FM Moreno 90.1. Estación de radio. En FM Moreno, lo inesperado lo escuchás en Bonus Track. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva tarde de Bonus Track. ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis Pernicone y vamos a llevar adelante esta producción de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en la Estación Moreno. Mi compañera Lorena Chávez. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexis. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Comenzamos una nueva programación, es la tercera programación, ¿no? La tercera programación en esta oleada radiofónica, ¿no? Como dicen. Sí, así es. Bueno, más o menos... ¿Tenemos la temperatura por acá? Hace sí. Calorcito. La temperatura más o menos es una máxima de 24 grados, ¿no? Una máxima de 24 grados. Hacia la tarde va a ser una mínima de 12 grados. Hace calor igual hoy, ¿eh? La humedad es del 37% y la presión es de 10.11.8 puntos hectopascales. Hectopascales. ¿A dónde nos metimos? Cada vez más calor. Sí. Bueno, vamos a presentar al resto de mis compañeros. Luis Vizcarra está por ahí. Leonardo, Juliano están terminando de producir. Fernando en la producción y operación. Y Cecilia, bueno, también siempre una parte integrante anda por ahí. Y Lenny, perdón. A Lenny Barra está ahora. Lenny que dice, te olvidaste de nombrarme a mí, dijo Lenny. Bueno, Lenny, vos tenés tu espacio importante, no seas mal. Bueno, más o menos para comentar un poco cómo estuvo esta semana, que parece que arrancó un poco complicada ya con el tema de transporte, ¿verdad? Con lo que pasó así con este es, chofer. Acá en Moreno hubo varias noticias, ¿no? Desde el lunes arrancando, ¿no? Una de esas es la que vos estabas comentando ahora. Hubo un asalto, aparentemente, a un chofer de la línea de La Perlita que intentó robarle. Al no poder acceder a lo que pretendía, atacó a este chofer y parece que tuvo un pasajero, golpe fuerte. Dicen que fue. Era un pasajero del mismo colectivo, tuvo un golpe fuerte en el dedo y está a raíz de esto, bueno, los choferes decidieron movilizarse y... Hubo paro de colectivos, para aquellos que no sepan, ¿no? Que acá, bueno, la línea La Perlita, ¿no? Que es una... La empresa La Perlita. Y es fundamental, además, que claro. une un recorrido bastante extenso. Desde une no solo hasta Merlo, hasta Ituzaingó. Todo Moreno después. Así es. Y, bueno, hubo un paro importante que perjudicó a muchas personas el movilizarse. También al chofer mismo, que sufrió un percance, lesión, ¿no? Sí. Bastante importante. Bueno, y después una semana bastante tranquila. Parece que Macri acaba de mandar una solicitud prohibiendo... haciendo una lista negra de palabras. Dice que no se pueden usar las palabras derrumbe, colapso, caída, terremoto, no sé. Todo lo que tenga referido con derrumbe está todo mal, no quiere saber nada. Cuando hablan del derrumbe de las bolsas ya se pone mal. Porque ¿de las bolsas solas? Claro. Yo creo que ahora tiene derrumbe una de bolsa, problemática de, ¿no? Con el derrumbe que hubo en Capital Federal, ¿no? En estos claro, días también. Exactamente. Que fue el sábado por la noche. Parece que hoy una de las últimas novedades es que se encontró el cadáver de uno de los... de la persona que se encontraba desaparecida. Y bueno, más o menos se puso un manto de tranquilidad ahí, ¿no? Es una mala noticia que esté muerto, pero... por lo menos que aparezca, que tenga resolución, al menos ese tema, ya tranquiliza un poco más. Sí, así es. También otra de las noticias que tenemos es, que en el lunes, ¿no? Por la mañana hubo un episodio de un accidente que sucedió en una de las escuelas, ¿no? Eso también lo vamos a comentar, ¿no? ¿Las escuelas de Moreno? Sí, así es, en una de las escuelas céntricas de acá de Moreno. Que bueno, más específicamente en la media 2, ¿no? Pero eso ya lo vamos a tratar dentro de unos minutos. Claro, dentro del marco nosotros pusimos como una cierta situación de violencia en las instituciones escolares, que no es... es una violencia diferente, ¿no? Que ellos se traten de, mismo entre los alumnos, de los alumnos hacia los docentes, de los docentes hacia los alumnos muchas veces también, porque así es, sí, se ve violencia. Yo, de hecho, bueno, para comentarle a la audiencia, soy docente, ¿no? En Rodríguez, y sí. Bueno, y se ve esto continuamente, ¿no? Estas escenas de violencia. Claro. De parte de los alumnos, o sea, fuera de la escuela también, ¿no? O pelea entre los adolescentes, entre ellos mismos. Claro, porque es algo que viene desde afuera hacia adentro y se genera desde adentro hacia afuera también. Es como un ida y vuelta. Es un tema social, ¿no? No tiene que ver solamente con la educación, sino con en todos los aspectos. Claro, acá lo que se tiene que ver es la problemática social que se está viviendo afuera, ¿no? O sea, allá dentro de las casas, en las calles, qué sé yo, el tema de la droga, no solamente de eso, sino de la violencia también familiar, ¿no? No dejemos de lado esas cosas que se están pasando, ¿no? Que se muestran ahora. Claro. Bueno, para continuar también un poco con esta misma línea de tratar de concientizarnos un poco, ¿no? De que tenemos que ser todos un poco más hermanos, un poco más iguales. Vamos a hablar sobre la discriminación en todo ámbito, ¿no? Tanto física como verbal, como social, todo tipo de discriminación. Para eso tenemos un informe que hemos preparado especialmente para esta edición. Después, bueno, vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con lo referente a lo nacional. Está un tema que me parece bastante importante, que es el recorte en los subsidios que da el Estado a las empresas privadas, que tienen más que ver con los servicios públicos, ¿no? Con el transporte, con la luz, con el agua, con el gas. Y la mayoría, por ejemplo, algo que podemos ver todos los días, el que le llega la factura de luz a su casa, tiene un sello que es el subsidio por el Estado Nacional. Lo mismo que las líneas del colectivo se observan en los boletos, por ejemplo, en el 57 se ve que dice boleto subvencionado por el Estado Nacional. Claro. Y hay toda una polémica con respecto a esto, porque, por ejemplo, el ministro De Vido dijo que este recorte de las subvenciones no tiene por qué afectar la subida de tarifas. Y muchos empresarios, por ejemplo, el sector de transporte, dice que el boleto va a aumentar a 4 pesos, o sea, casi 4 veces más de lo que vale. Y sí. Es una locura, es como anunciar algo que para la gente sería muy, muy importante. Bueno, allá vamos a estar tocando este tema con el compañero Luis. En el resto de la sección, en la sección deportiva, vamos a estar hablando sobre el torneo de las cuatro naciones, que es de rugby. Argentina es la primera vez que va a participar ahí, es una posición de honor casi, poder competir con las mejores potencias en el rugby. Sudáfrica y Australia. Sudáfrica, ¿no? Nueva Zelanda y Australia. Bueno, después vamos a continuar. Bueno, difundiendo una actividad que se va a realizar en la Casa de la Cultura de Moreno del lunes 7 al 14 de noviembre, que es una octava muestra de arte infantil y juvenil en la Escuela de Educación Estética de Moreno, Pablo Neruda. Esto va, bueno, Lenny nos va a estar ampliando más, pero es una jornada interesante para chicos, donde se van a poder expresarse en arte, donde van a tener un espacio donde poder ejercitar todas estas actividades. Bueno, también no nos olvidemos, ¿no?, del foro de comunicación, ¿no?, que se está llevando a cabo acá en el Centro de Capacitación Laboral, que funciona en el ex Instituto Riglas, en el mismo lugar donde está ubicado hoy la Universidad Nacional de Moreno. El cuarto foro abierto de comunicación de Moreno se realiza el jueves 10 de noviembre en el Centro Municipal de Capacitación Laboral de 12 a 19 horas. Es una jornada que va a contar con diferentes talleres de comunicación popular y el tema principal es cómo poner en marcha una emisora comunitaria. Van a formar parte de varios oradores, va a haber toda una jornada donde se van a participar diferentes medios alternativos, ¿no? Medios de barrio, medios privados, diferentes organizaciones sociales. Y bueno, claro. Te comento que recién hace minutos nada más, estuvimos hablando con Pablo Chiesa, ¿no? Que es uno de los organizadores de este foro de comunicación, ¿no? ¿Qué tal si te parece si escuchamos el audio de él? Por supuesto. Distintas organizaciones sociales, medios de comunicación privados y medios comunitarios, trabajadores de la comunicación y el Estado, para que juntos podamos articular, discutir y debatir sobre no solo la ley de medios que se aprobó en el 2009, sino sobre las políticas públicas en materia de comunicación que facilitarían, entre otras cosas, por ejemplo,

se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Menem, no vueles a la estratosfera. Escuchá Bonus Track. Continuamos en esta tarde de jueves. ¿Qué fecha estamos? ¿11? ¿10? ¿11? No, 10. Estaba pensando en el viernes. ¿No? Jueves 10. Ya queremos que sea viernes. Ya queremos hacer bonus track de viernes. Bueno, vamos a continuar con la primera noticia, el primer tema a tratar de esta tarde, que es un episodio que tuvo lugar en una de las escuelas de Moreno, más precisamente en... La Escuela Media 2, ¿no? Que queda acá cerca, todo el mundo las debe conocer, que está en pleno centro de Moreno casi, está en la calle Darac, entre la calle Darac y Uruguay, ¿no? Y bueno, sucedió un episodio el lunes por las 10 de la mañana en esta escuela, en donde un chico de modo accidental le dispara en la pierna a una de las compañeras, ¿no? En una maniobra de accidente, ¿no? Que apenas sacó el arma, dice que el chico fue a la escuela con el arma... La sacó del pantalón, apenas la sacó, se le cayó y se le disparó de modo accidental. Claro. ¿No? Y le disparó a su compañera. El chico tiene entre 16 y 17 años, se decía, de apellido Coronel, ¿no? Y bueno, hubo una serie, ¿no?, de medidas, ¿no?, que por ahí los padres, después, cuando este hecho sucedió, la chica fue trasladada al hospital Luciano de la Vega, al hospital local, fue asistida, en horas más tarde, bueno, se le dio el alta a esta chica. El chico se dio a la fuga en el momento de que, cuando se está dando toda esta situación. En esta situación, que de haberle disparado su compañera, ¿no?, de nombre Cintia, el chico, yo sé que era de apellido Coronel. Bueno, el chico se dio a la fuga en el momento en que esperaban la ambulancia. Este chico, si quizás se asustó, lo que fuere, se retiró de la institución, ¿no? Y bueno, hubo parte de los reclamos de los padres, ¿no?, porque todo se veía en las noticias, que esto más tarde por ahí Luis nos va a comentar, ¿no?, de lo que se hablaba. Y muchos padres estaban trabajando y después fueron en el horario de la tarde para saber qué era lo que pasaba, ¿no?, en la escuela. Y se le pedía, por parte de los padres, estaban pidiendo de que se pusiera un detector de metales en la puerta de la escuela. Esto me resulta demasiado agresivo, ¿no?, también, además que los chicos van a la escuela a estudiar. Quizá lo que tendríamos que mirar es otro tipo, es otra la problemática que pasa, ¿no? Claro. Que ¿por qué ese chico va con un arma a la escuela? Esto tiene que ver, bueno, estábamos hablando también hoy a la tarde, hablé con Betiana Benítez, ¿no?, que es asistente social y también es preceptora en una de las escuelas de acá de Moreno, que es en la escuela de la Belgrano. Y bueno, y ella comentaba que quizás el trasfondo es otra cosa. Digamos, la problemática social es otra. ¿Qué te parece si escuchamos el audio, ¿no?, de Betiana Benítez, que esto era lo que nos comentaba? Que todo, hay que aclarar que no todas las escuelas padecen las mismas problemáticas ni sufren a diario los mismos episodios de violencia. Como también cabe aclarar que no todos los alumnos van armados a la escuela. Creo que en virtud de la problemática que sucedió en los últimos días de un alumno armado, también tiene que ver con una violencia que se vive fuera de la institución y que muchas veces tiene que ver o con la historia familiar que trae ese chico o con los padecimientos de violencia que se viven en la calle. Los últimos meses, la problemática más presente en el colegio sucede fundamentalmente de las puertas hacia afuera. Por lo general tiene que ver con peleas callejeras entre bandas o de alumnos o grupos que se forman fuera de la institución. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se ve también es la pelea entre turnos. A veces se forma una bandita en el turno tarde que se tiene bronca con el turno mañana, pero por lo general se ven fuera de la institución. Otro problema de violencia es el tema de los asaltos a los estudiantes. En este momento consideramos como institución que los alumnos, los adolescentes que asisten a nuestra escuela, a veces están muy desprotegidos y son asaltados y son violentados antes o después de salir de la escuela. Creo que si pensamos en política de seguridad, tenemos que pensar que esta problemática es una responsabilidad de todos. Hoy día no creo que pasa únicamente por el Estado local o el Estado nacional. Creo que se tiene que replantear qué medidas tomar como sociedad, como padres, como integrantes de una institución y como adolescentes o jóvenes que asisten a una escuela. Creo que entre todos se pueden reforzar medidas de seguridad que no siempre tiene que ver con medidas de castigo, pero sí de acompañamiento, sí de reflexión, y no dejar que los chicos estén solos, no dejarlos a la deriva. Bueno, estábamos escuchando recién el aporte de socióloga de Betiana Benítez, la asistente social, ¿no? Que que nos comentaba que no tengamos a los chicos, ¿no? Con reglas duras, que no los castiguemos, ¿no? Por los hechos que por ahí puedan llegar a suceder. Habla de ser mucho más flexible, habla de, por ejemplo, no criminalizar tampoco al estudiante que va a la escuela. Habla de que hay muchas cosas por fuera que tienen que ver con lo que pasa adentro. Para esto, Luis nos va a hacer un pequeño análisis, ¿no? De esta cuestión, o violencia social o violencia educacional. Tal cual, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, justamente yo quería titular este tema, ¿no? Este hecho mismo como un show, ¿no? Cómo fue caratulado de alguna forma en los medios. Vos fíjate que la forma en que se empezó a debatir este tema, ¿no? Fíjate lo que pasó en la tele con los zócalos que mostraban, ¿no? Decía violencia escolar. Pero uno sabe lo que, si uno más o menos analiza lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Justamente fue un chico que ingresa a la escuela con un arma, como vos comentaste, y lo que pasó es que entre el manipuleo, dio la mala suerte de que le dio un tiro en la pierna a la chica, ¿no? Está bien, esto es un problema, ¿no? Que debe ser tratado. Pero ahora, ¿cómo analizar esto, ¿no? ¿Cómo analizarlo realmente? Si es que banalizarlo, decir que es un tema que no debe pasar en la escuela, ¿no? Ahora, ¿pero por qué pasa esto, no? Analizar ese punto, ¿no? Que realmente, ¿qué pasa en esa familia? Contextualizar eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Claro. Partir de la base de que ir con una arma a la escuela está mal. Partimos de ahí. Pero después, es muy diferente que pase una situación accidental, de que se le escapa un tiro, a que haya una situación como, no sé, de repente pensás lo que pasó hace un par de años en Carmen de Patagones, claro. Un chico entró a un arma y fusiló a tres chicos y a cinco. Son totalmente diferentes, cuestiones diferentes. Entonces, si ya desde los medios lo pintan como vos decís, o sea que es entra armado a... Ya el título te lo dice demasiado agresivo, ¿no? El chico entró armado, o sea, disparó a una de sus compañeras, porque eso era lo que realmente decían en los medios, ¿no? Claro. Por eso quizás los padres fueron a la escuela a la tarde, ¿no? Y pedían esto al directivo que... No me parece tampoco, ¿no? Claro. Evidentemente, la síntesis es para vender el tema en sí sirve, ¿no? Porque, qué sé yo, de alguna forma, sintetizar, reducir un tema amplio, quizás con más aristas para analizar, resulta más complicado. Pero de una forma, hacerlo mediático, como un show el tema en sí mismo, resulta más fácil y la gente quizás se prende de una forma más fácil a esto, ¿no? Pero me parece, si nosotros queremos entender, ¿no? ¿Por qué pasa estas cosas? Hay que recurrir a otros argumentos para poder entender por qué pasa esto, ¿no? Y quizás sacar esto de culpabilizar y victimizar a la persona, ¿no? Quizás ir a por otros lados. Claro, no es ese chico, en una opinión muy parcial la que estamos dando, ¿no? Pero si bien está mal lo que hizo, tampoco hay que ni victimizarlo ni criminalizarlo, ninguna de las dos. Creo que se tiene que analizar desde una... Por ejemplo, recién Betiana lo estaba diciendo, el audio que escuchamos, dice que los chicos tienen miedo, por ejemplo, que se los asaltan antes de llegar al colegio o después del colegio, que hay diferentes grupos dentro de la misma escuela donde compiten por cosas que siempre compiten los chicos. Nosotros sabemos, todos estuvimos en la escuela y a todos nos pasó. Siempre hay algún chico en especial que se lo aparta, se lo critica, se lo pelea. Entonces eso genera un montón de cosas. Hay que trabajar sobre eso, sobre lo psicológico. Dentro de las instituciones escolares tienen gabinetes aparte con asistentes. Sí, pero bueno, no todos tienen gabinetes. No todo alcanza, ¿no? La mayoría de lo que tienen gabinetes son la parte primaria. La escuela secundaria está dejada de lado. Eso no se da en las escuelas secundarias. Te lo digo por propia experiencia, que no hay gabinete en las escuelas secundarias. Sí, por ahí en las escuelas primarias. Y aquellos colegios que están, digamos, relacionados, que están, digamos, tienen la primaria y tienen al lado la secundaria, a veces se lo deriva a hablar, dialogar. Por ejemplo, el chico de secundaria, si tuvo alguna problemática, lo llaman en la escuela primaria y, bueno, es como diciendo para ver, habla con la psicopedagoga, dialoga por ahí, pero no es parte, digamos, no está dentro de la escuela secundaria un gabinete. Y que de ninguna forma así pueden llevar a un trabajo en profundidad. El poder es como tapar el bache, ¿viste? Uno habló con alguien, pasó por alguna estructura del sistema, pero no miramos todo lo que hay de trasfondo, ¿no? Que, digamos, hoy las familias hoy tienen que salir a trabajar, tanto el padre como la madre, el chico queda solo. Hay otras cuestiones, quizás, ¿no?, que se tendría que mirar. O sea, el chico está todo el día solo en la casa. Claro. Que los padres trabajan continuamente. Claro, y ese es el punto, ¿no? Porque en realidad los chicos lo que hacen es reproducir lo que ven en su casa, ¿no? Quizás si es que hay maltrato, hay violencia, eso mismo van a reproducir en estos ámbitos. Y esto es lo que pasa, ¿no? Y que en realidad, en definitiva, lo que habría que rever es qué pasa en los adultos, ¿no? Que están pasando estas cosas. Sí, así y no quizás culpabilizar a los chicos. Claro, entender, a veces, desde ese contexto, me parece. El tema es que a veces la respuesta de los adultos es poner detectores de metales y expulsarlos a todos del colegio. Simplificar las cosas. Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias, Luis, por este aporte. Vamos a ir ahora a escuchar un poco de música, nos relajamos un poco y después continuamos. Un amigo, Richard Coleman, ¿eh? No te vayas. Enseguida continuamos con más Bonus Track. Lo que necesitas saber de la semana. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Bonus Track. Esa cuota que necesitas escuchar. Continuamos aquí en Bonus Track. Vamos a escuchar ahora este informe que te estábamos adelantando sobre la temática de discriminación. Bueno, vamos a escucharlo y después cada uno sacará sus conclusiones. Adelante. Somos estudiantes de comunicación social de la Universidad de La Plata, Extensión Moreno. El tema de nuestro informe será sobre la discriminación a los inmigrantes de países limítrofes. La inmigración europea en la Argentina se dio a partir de 1880 a 1952. A partir de esta fecha comenzó a crecer la inmigración de los países limítrofes, mayormente de las colectividades de Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay. Los medios de comunicación toman a la inmigración como un chivo expiatorio para desentender las verdaderas causas que deben encontrarse en las estructuras políticas del país. Estos discursos lo que hacen es distraer la atención y simplificar el conflicto de la inmigración. La efectividad de estos discursos expresa los intereses de las clases dominantes, un discurso que no nos representa. Acá por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Si tendría que elegir, no, con un judío no, con un boliviano. Un boliviano. Porque me parecen muy sucios. Me desagradan. No me gusta el olor que tienen. Me dan asco, pero no es que si tengo que ser amiga de un boliviano, no lo voy a hacer. Por ahí hay un boliviano que es papá. Que acá viste que la gente es más blanquita, de ojos claros, ojos verdes, y nosotros nos miran diferente tal vez porque somos más negritos tal vez. Puede ser los negocios, las empresas, hay muchas situaciones de discriminación. En los 6 meses que he estado no he podido conseguir un buen trabajo acá, porque para las tiendas, para las ventas, igual lo que miran son que tienes que ser blanquito, que tienes que ser bonito, que tienes que vestir bien. ¿Y cómo vas a vestir bien si no trabajas? Bueno, esto lo hizo el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Son preguntas que se hacen en todo el mundo. Los niveles de discriminación son muy altos contra los extranjeros. Por ejemplo, la mitad de los adolescentes diga que los inmigrantes peruanos, bolivianos y paraguayos tengan que vivir en guetos. Está hablando de que hay algo bastante trastocado en los valores que los padres están enseñando a sus hijos. A mí no me gusta, porque vienen a nuestro país a sacarnos trabajo a nosotros. En realidad nosotros somos los que necesitamos comer y todas esas cosas, y vienen ellos acá. Y que encima a veces venden droga y esas cosas, y no está bueno. Parece que cada vez son más y hay un montón de argentinos sin trabajo y tienen ellos trabajo, y creo que tendríamos que tener prioridad nosotros. Sí, la verdad que sí. Siendo una escuela pública es algo habitual poder encontrarte con un montón de expresiones y de comentarios que tengan que ver con tu religión y demás cuestiones. Lo más común es en un momento de calentura entre pibes, callate que te hacemos jabón, volvete a tu tierra Israel y todo lo demás. Teniendo sobre todo una falta de información, ¿no? Que creo que es ignorancia ante todo esto. Con los que son de piel negra me da preocupación. Porque no me gusta su actitud. Para que depende, porque puede ser de piel negra, pero puede pensar con el cerebro negro. Yo pienso que no tiene que ver para afuera, pero tiene que ver más cuenta cómo pensás y lo que haces. Y bueno, los de diferentes razas. No sé, creo que todos somos un poco racistas. Los obreros los discrimino, a un negro por ahí también lo discrimino a veces. Lo que se llama negro villa, no negro, porque son negros de piel. Le gusta la cumbia, que son todos así de guacho, ahí se lo discrimino. Los adolescentes aprenden y reproducen lo que escuchan en su casa. Un adolescente que de chico está escuchando a sus padres tirando frases xenófobas o discriminatorias contra distintos grupos, es más que seguro que durante su adolescencia lo termina reproduciendo. Una de las cosas que muchos estudiosos venimos sosteniendo desde hace tiempo es la constancia del porcentaje de inmigración desde países limítrofes en Argentina, desde su primer registro en el censo de 1869 hasta la fecha, hasta el censo del 2001, que es el que tiene los datos ya procesados, el último no se ha procesado aún. En todo ese periodo, la migración desde países limítrofes no ha variado entre un 2 y un 3%. Nunca hubo menos de un 2%, nunca hubo más de un 3%. Se ha dado, son diferencias en la distribución territorial de esa migración. Lo que tenemos en las últimas décadas es una presencia mayor en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Entonces esto puede que haga que mucha gente tenga como vecinos migrantes que antes no tenía. Pero en términos demográficos, en términos de impacto en la estructura socioeconómica, sociocultural, etcétera, no ha variado. Entonces no hay ningún descontrol de la migración. Y además hay una ley de migraciones muy favorable a los migrantes, pero lo que no se cumple en cuanto a los derechos, aún falta porque se cumplan tal como dice la ley. Si bien la ley es buena, dice tienen derecho a la educación, a la salud, a emigrar, el artículo 4 de la ley de migraciones, pero en la práctica aún estos derechos no están siendo cumplidos porque no hay unas políticas de parte del gobierno, especialmente con el trabajador migrante. Eso es lo más detonante allá, porque existe una sobreexplotación, incluso se ha hablado de una esclavitud. Sí, esto también es una gran realidad, ¿no? De que el migrante paraguayo, el peruano y el boliviano, el boliviano en primer lugar, es frecuentemente discriminado. Entonces se han hecho encuestas, estudios, de que la primera migración discriminada es la boliviana, se estigmatiza, ¿no? Por el hecho de que Se piensa siempre de que el inmigrante viene un poco a ocupar lugares que les corresponde a los argentinos, pero no es así, porque el trabajador migrante es exclusivamente en Argentina, se dedica a trabajos que no lo hacen los naturales. Está en la agricultura, están en la, por ejemplo, en el cultivo de hortalizas, frutícolas, y se dice que el 40% de la producción está solventada por los bolivianos. Y últimamente también el trabajo que siempre lo han hecho los bolivianos es el trabajo de la construcción y últimamente el trabajo textil, ¿no? Y hay otro elemento interesante a tener en cuenta a propósito de las leyes migratorias y el estado actual del tema, que es que en ningún caso, en ningún país, nunca se ha podido probar que las leyes migratorias más restrictivas controlen los flujos migratorios. Es decir, la gente no deja de migrar porque las leyes sean restrictivas. Las leyes que tienen un horizonte de derechos, como la ley migratoria vigente, la ley del 2003-2004, reglamentada este año, esa ley que garantiza los derechos humanos de los migrantes, lo que hace es, de alguna manera, dar un plafón de derechos y de oportunidades para estos migrantes. Las leyes restrictivas, como te decía antes, en ningún caso, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni acá cuando las tuvimos, frenaron los flujos migratorios. Lo que se consigue con las leyes restrictivas, que es ilegalizar a los migrantes, es decir, convertir a ese sector importante de la población en un sector más vulnerable, en un sector que puede ser sometido a explotaciones laborales o que puede ser discriminado, digamos, jurídicamente amparada esa discriminación. No tiene ningún impacto en el desempleo, la migración. Generan formas de explotación, por ejemplo, de la tierra, en cinturones hortícolas, en los cordones verdes de muchas ciudades a lo largo del país, que lo que generan es precisamente mayor oferta de hortalizas y de verduras, y en todo caso hasta cierta baja relativa de precios, nunca quita de trabajo, y en todo caso realizan trabajos que eventualmente los habitantes nativos no están tan dispuestos a hacer. Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿eh? Hay que volver a intentar. Ayer que la quería venir, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. De camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa. Y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Acá vienen los bolivianos y los paraguayos como Juan por su casa. Fue una frase de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego de los conflictos en Villa Soldati en diciembre pasado. Allí un importante grupo de familias se manifestaba por vivienda en medio de un reclamo por ocupación de un parque público y represión con saldo de 4 muertos, un paraguayo y 3 bolivianos. Las poco desafortunadas declaraciones de Mauricio Macri no son involuntarias. En consonancia con los grandes medios de comunicación, apelan a la discriminación, la extranjerización del conflicto y a despertar lo peor de nuestra sociedad, porque para encender la xenofobia solo hace falta una chispa. Mientras el jefe de gobierno porteño solo apelaba a culpar al gobierno nacional de permitir el descontrol en las migraciones, permitiendo que miles de paraguayos, bolivianos y peruanos invadieran la ciudad para robar tierras, los grandes medios de comunicación ignoraban la naturaleza del conflicto, excluyendo de sus opiniones y editoriales las palabras demanda y vivienda. Y hablando de inmigrantes de baja calidad, como si el colla llegado del Alto Boliviano buscando cualquier trabajo no fuera digno de vivir en el país. El conflicto de Villa Soldati desató una ola de declaraciones de claro tono xenófobo hacia el campo popular y en especial a un sector específico, el de los marginados, de los más pobres que habitan en las villas de emergencia, que trabajan, que deben pagar alquileres, más baratos pero que pagan, que deben responder ante la crisis habitacional que el Estado no puede solucionar, pero que sí puede reprimir. Es una batalla cultural cuyo desafío es fortalecer políticas integradoras de crecimiento de la ciudadanía y de los alcances de cada habitante para seguir reconociendo y ampliando el acceso a derechos de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Fue una producción realizada por Lenny Vargas, Leonardo Giuliano, Luis Vizcarra, Alexis Perricone y Lorena Chávez. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por la ley. Bonus track, mucho más que una gambeta. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa juntó... Bueno, vamos a continuar después de haber escuchado informes sobre discriminación. Vamos a dejar ahí, ¿no?, que cada uno saque sus interpretaciones y hagamos todos un poquito mejor este país. Bueno, vamos a continuar ahora con la columna de deportes. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alexi, a todos los oyentes. Sí, hoy traemos de nuevo información, como tiene acostumbrado Bonus Track, es traer algo distinto, y hoy vamos a hablar de los Pumas, ¿no? Los Pumas con una nueva participación, se despejaron todas las dudas. Dice que era un sueño importante, ¿no? Es un sueño muy importante, participar lo que se va a llamar Cuatro Naciones. A partir de 2012, los Pumas se van a incorporar, ¿no?, a una competencia anual. Esto ya estaba decidido antes que se hiciera el Mundial de Nueva Zelanda. Uh-huh. Este año los Pumas debutarán en Cuatro Naciones el 17 de agosto del año próximo, ¿no?, ante Sudáfrica, en condición de visitante. Como decíamos, ¿no?, el sueño está más cerca de cumplirse. Durante años el rugby esperó esta participación, ¿no?, en una competencia que va a ser anual, profesional y regular. Claro, van a tener asegurada su participación siempre, y que van a tener que también ganárselo. Por supuesto. El primer paso se dio en septiembre, cuando la Unión Argentina de Rugby recibió la invitación oficial del SANSAR, que bueno, que es la organización que nuclea Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, estamos hablando de todas las potencias del hemisferio sur. A integrar, también ha invitado a integrar el seleccionado argentino al torneo de este, ¿no?, que se va a desarrollar el año que viene. Esto ya viene del histórico y consagratorio tercer puesto en el Mundial de Francia en 2007, que en 99 creo que ya viene esto, uh-huh. Porque acá me dice Francia 98 fue. 98 porque yo cursaba el secundario. Eso fue el... igual de rugby, claro, de rugby, sí. Durante el Mundial. Durante, sí, esto ya se viene, ya estas tratativas ya vienen de mucho antes, ¿no? Claro. No es de ahora. Y bueno, pudieron que los Pumas pudieran estar nuevamente acá en este torneo, como decíamos, un torneo anual y profesional, ¿no? Claro, además porque el nivel de la selección nuestra de rugby creció un montón también, creció mucho. Y quizás con esto lo que lleva claro, a lo que los jugadores, por ejemplo, reclamaban era esto, era participar con las grandes potencias, ¿no? Cosa que antes no se venía haciendo, eso hay que recordarlo, ¿no? Porque Argentina solamente se preparaba para los mundiales nada más de rugby, no tenía competencia internacional. Con esto sí iba a tener competencia internacional. Y ahí se notaba la diferencia, ¿no? Claro, las potencias, el estado físico de aquellos clubes, de aquellos jugadores a nivel profesional, sí, supuestamente están mucho más preparados que los argentinos que se juntan una sola vez, juegan allá en clubes de Europa, pero por ahí no tienen los niveles internacionales o copa que deberían tener. Sí. Así, no, claro, y esa identidad de equipo también más marcada que puede tener un Nueva Zelanda, un Sudáfrica, son potencias, también estás comparando con algo mucho más grande, pero tienen una identidad de grupo mucho más fuerte. Por supuesto. Y bueno, y ahora quedará, ¿no?, la preocupación, como pasa siempre en el fútbol, por negociar y conciliar la liberación, qué club van a ceder a esos jugadores, ¿no? Porque allá, claro, se estaba jugando un torneo y vamos a ver qué equipo van a ceder a los jugadores para los seleccionados. Sí. Lo es importante, ¿no?, para los chicos también que juegan en las inferiores, ¿no?, del rugby. No, esto seguro. O sea, pueden llegar a crecer y decir, bueno, voy a poder jugar con la camiseta argentina, ¿no?, que es tan importante para el rugby. No, por supuesto. Bueno, el formato, vamos a contar un poquito cómo el formato. Participan, bueno, 4 equipos jugando de local y visitante, lo que significa 6 partidos por seleccionado y un total de 12 partidos durante todo el certamen, ¿no? El calendario, bueno, viene así: el 17 de agosto Sudáfrica-Argentina y el partido de vuelta el 25 de agosto Argentina-Sudáfrica. Así que esto más o menos lo que está pasando con las noticias de Bonus Track, que le traemos siempre algo nuevo y en este caso el rugby. Con el Deportivo Nacional. Muy bien, vamos a un pequeño cortecito, lo más cortito que podamos, porque ya se nos está llegando la hora y vamos a ir terminando. Bonus Track. Para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no leas las revistas a las peluquerías. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Continuamos y vamos a seguir ahora con la agenda cultural en parte de Lenny. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como muy bien saben, yo traigo la agenda cultural para todo el fin de semana, traer distintas opciones para que vayan a visitar. Bueno, en este momento y desde el miércoles 9 se presentó la muestra juvenil de arte que... Muy bien, mencionamos anteriormente que bueno que se estaba presentando en el Leopoldo Marechal. Bueno, pero esta vez se está presentando en la Casa de la Cultura. La verdad que está demasiado, se ve distintas muestras, ya sea de pintura, de óleo, y hay mucha participación de los chicos que están con el tema de que bailan, hay danza, hay teatro, y bueno, de lo cual se está presentando, los chicos están presentando el nivel inicial de, bueno, los 6 años hasta el 5º año, 17 años, que tienen distintas muestras para que, bueno, para que el público vaya y los vea de estos artistas, se diría, porque, bueno, están haciendo muchas cosas. Y también tenemos para este sábado, también tenemos para este domingo el festejo del Día del Folclorista, de lo cual se va a realizar en la Plaza Buján, donde van a haber mucha participación de muchos grupos de folclore, y también van a hacer un homenaje a Juan de los Santos Amores. bueno, que es un gran, es un tipo muy reconocido de acá de Moreno y, bueno, nacionalmente también, que hace folclore, que, bueno, que ahora no lo tenemos y que se le va a hacer el homenaje. Y, bueno, que también se festejará el Día del Folclorista y que, bueno, y que desfile de la escuela del IDAF, que organiza la municipalidad. Y también, bueno, vamos a hacer como un adelanto que se presenta ahora el tercer Festival de Teatro Nacional, chicos. Esto va a estar demasiado interesante porque es gratuito. ¿Qué más que...? Es para que accedan, ¿no?, todos, claro, al teatro. El año pasado hubo una presentación, varias presentaciones. Sí, sí, claro. Este sería el tercer Festival de Teatro Nacional. Bueno, de lo cual va a empezar para los más chiquitos, va a haber para los chicos, jóvenes, mayores, la verdad, que está demasiado interesante. Contanos antes que nada, Leni, ¿dónde pueden retirar las entradas no gratuitas que se van a presentar en el Teatro Leopoldo Marechal? Así es. Bueno, esta se va a partir del 21, por eso ya lo voy diciendo desde ahora, que a partir del 21 se van a entregar las entradas, 5 entradas por persona, pueden ser, para que, bueno, vayan hasta... diferentes espectáculos que se van a presentar. Bueno, que empezará el 24 de noviembre, así que falta, chicos. Pero, bueno, pónganse en el Frisider, anoten el 21, ir a retirar las entradas en la Casa de la Cultura. Es gratuito totalmente, donde la verdad que lo que se va a presentar son distintas propuestas para el público y de lo cual estaría bueno que lo vayan a ver. Bueno, la semana que viene vamos a decir más o menos qué grupos se van a presentar, qué días y horarios para que vayan. Bueno, sería más o menos esto un poco sobre respecto a la agenda que se va a hacer. También no se olviden que hay varias cosas en la Plaza Buján, siempre desde el sábado ya se va presentando distintas actividades para el público y aprovechen estos días que están muy hermosos. Y nada, solamente tener esto para hoy y bueno, y el próximo jueves adelantaremos las diferentes obras de teatro que se van a presentar. Pero no se olviden, vayan a ver a la Casa de la Cultura la octava muestra de arte infantil y juvenil de la Escuela de Educación Estética de Moreno, que se presentó a partir del 9 de noviembre. ¿Cuándo cierra esta? El 14 de noviembre cerrar. Está a partir de 8 a 15 horas. La verdad que está demasiado emocionante las muestras que realizan estos jóvenes artistas. Y nada, bueno, nos vemos el próximo jueves. Listo, muchas gracias, Aline, por estos anuncios para el fin de semana. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, terminando esta edición de Bonus Track, esta tercera edición. Un placer para nosotros haber podido ocupar este espacio. Gracias, nos despedimos a nuestros compañeros. Gracias a Leni, gracias a Luis, gracias a Leo, gracias a Cecilia que está reemplazando ahí. Fernando, parece que Fernando desapareció. Que Fernando se tuvo que retirar, sí. Fue a buscar a la hija, nos informan. No me importa. Bueno. Todo mal. Listo. Bueno, esto fue todo. Gracias a la compañera Cecilia que está operando. Y bueno, gracias también a F. Moreno a darnos este espacio nuevamente. Y nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene. Esperamos que les haya pasado bien y que disfruten este fin de semana. Saludos a todos. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos dar las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed.